Bien, amigas y amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa, 9:15:16, está ya con nosotros la doctora Pilar Mosquera, y yo quiero agradecerle de manera muy, pero muy especial. Miren, la verdad es que con esta intervención física, ¿no?, en la casa donde están todos los espacios alzados, en fin, con motivo precisamente de esta Hábitat 2016 que se realizará en octubre, hay una cantidad de cambios, y uno de esos es que no tenemos estacionamientos. Entonces, yo quiero agradecer porque precisamente la doctora Pilar Mosquera ha venido, como solemos decir los ecuatorianos, con la lengua afuera, ha hecho una cantidad de peripecias, ha saltado obstáculos y todo, hasta encontrar por aquí cerca algún estacionamiento con el objetivo de cumplir, ya que había aceptado nuestra invitación. Yo le agradezco su paciencia, realmente le agradezco estas molestias que se ha tomado esta mañana por estar con nosotros. Mil gracias, de veras, mil gracias. Gracias, Pachita, gracias por la invitación, estoy encantada de venir como siempre al programa. Me parece un programa tan, tan lindo, tan familiar, que a mí me encanta cuando me invitas. Lamentablemente este inconveniente es bastante severo, porque yo tuve que dejar mi carro en la Orquesta Sinfónica Nacional, donde me conocían, por eso me permitieron parquear ahí, porque de lo contrario es imposible, imposible llegar a la Casa de la Cultura. Qué lástima, esperemos que ya pronto se supere este problema. Pilar, doctora Mosquera, hemos visto en las distintas redes sociales realmente un trabajo incansable, todo el tiempo trabajando en el Hospital Eugenio Espejo, haciendo labor humanitaria con tantos y tantos pacientes con cáncer, ¿no?, de diferentes tipos. Pero en estas últimas horas, en estos últimos días, sumado a eso, una gran labor respecto a los damnificados de la provincia de Manabí. Sí, Batita, sí, porque, no sé, tengo, tal vez heredé ese espíritu de mi padre, el doctor Carlos Mosquera, que era una persona, que es, pues, porque tiene 100 años, ya en julio cumple 101, es una persona que siempre se dio mucho a la gente y siempre trabajó por la gente, especialmente por los más necesitados. Yo he seguido su ejemplo y parece que algunos de mi familia también, con las fundaciones Mosquera que atienden a la gente pobre. Pero personalmente yo tengo esta labor social con los pacientes de cáncer del Eugenio Espejo, donde voy absolutamente todos los viernes, ya no a darles, digamos, a repartirles comida o a repartirles, ¿qué te digo?, líquidos, sueros de rehidratación oral. No, ya no solamente eso, sino hacer de este momento terrible, porque yo lo he pasado, yo sé en carne propia cómo es eso, de la quimioterapia, un momento alegre. Y hemos logrado algo impresionantemente bonito, porque los pacientes salen tan felices y es para mí tan gratificante escucharles de cuando les llaman desde abajo los familiares y les dicen, mamá, le estamos esperando aquí. Y dice, esperen un ratito más porque estoy jugando bingo. Oh, qué lindo, qué importante, sí. Es la parte lúdica en el ser humano, así es, ¿no? Así la es, parte así. Emotiva, la parte del afecto. Es muy importante, especialmente en los pacientes de cáncer. Yo creo firmemente en que las compuertas para que se abra esta enfermedad, se manifieste esta enfermedad, se llaman dolor, se llaman sufrimiento, aflicción, y bueno, y después se afectan todas las células debido a la baja respuesta inmunitaria de los pacientes, de las personas que sufrimos del cáncer. Pero inicialmente el cáncer está, el inicio, el dolor, se manifiestan, que tienen los pacientes hacia, por distintas razones en la vida, la muerte de un ser querido, la pérdida de todo lo que tienen. Yo podría hacer un estudio de la gente que está pasando ahora, los damnificados, cómo estarán 5 años después, porque eso manifestaron las investigaciones, que 5 años después de un gran sufrimiento, de una gran pérdida, se podía esperar la aparición de un cáncer, justamente en órganos de choque, como por ejemplo estómago, o en el cerebro, o en los huesos. Entonces, mi interés, como yo estuve sentada en esas tremendas sillas del Eugenio Espejo recibiendo la quimioterapia para poder escribir, como tú sabes, mi libro que se llama Por un poco más de vida, yo sé los tristes momentos que uno pasa la mañana de la quimioterapia ahí, que si yo tuviera la oportunidad de ir todos los días a jugar bingo y hacerles cantar a los pacientes en el karaoke, yo fuera. Pero lamentablemente tengo que trabajar y ahora hay que estudiar, entonces se me hace imposible, pero por lo menos los viernes estoy ahí. Nosotros, atentos a algunas peticiones que nos hacen a través de las redes, precisamente para el programa, vimos la semana pasada y me comuniqué contigo porque se necesitaba un medicamento urgente para mandar a la costa, ¿no? Así es, y Viraday para los pacientes con SIDA. Y claro, son requerimientos urgentes, puntuales. Ajá. Me hacías notar que, bueno, pudieron conseguirlo, qué bueno que sí, así sea. Sabes que mi hijo Enrique Vela está muy involucrado en esta acción social y pudieron conseguir los muchachos. La labor de los muchachos, de este equipo de voluntarios jóvenes, ha sido algo maravilloso. No he hecho realmente nada. Yo lo que he hecho es compartir los mensajes que mi hijo me manda y estar motivando en mi cadena de ayuda, por favor ayuden, por favor ayuden. La necesidad no se ha acabado, la necesidad recién comienza, ¿no? El momento en que uno pierde todo, bueno, ya hasta tenía en el estómago la comida de la mañana o el desayuno de la mañana. Pero en este momento en que han pasado días y días y que hay personas que todavía no reciben nada. Entonces yo decía, no importa, les ponía ayer en las redes, no importa el color de la funda. Si te cambiaron la funda de amarillo a verde o a mordorea cuadros, no importa. Lo importante es que la gente siga recibiendo el apoyo. Y eso es básico para la continuidad de esta obra. Porque tú sabes, Bachita, perdóname, pero tú sabes, según la gente que ha investigado el comportamiento de las personas ante una tragedia, ante una noticia espectacular, no dura más de 3 días. 3, 4, 5 días, se acabó la tragedia. Nadie se vuelve a acordar y es olvidada. Y eso no quiero que pase, porque la gente sigue viniendo, la gente sigue necesitando. Hemos hablado en estos días también el hecho de que, como tú dices, hay una efervescencia, ¿no? Sí. Y claro, las primeras horas terribles para todas, para todos, siguen siéndolo, ¿no? Y bueno, sale la pasión y entonces decimos, no, sí, todos somos de Ecuador, pero nuestra invitación ha sido permanente a que todos seamos de Ecuador de aquí para adelante. Exacto. Porque de aquí para adelante, y pues, inclusive yo pienso que deberíamos juntarnos, y como una sugerencia, juntarnos diferentes grupos. Hoy en la mañana comentaba, porque hay una cantidad de eventos artísticos, por ejemplo, en solidaridad con los damnificados. Y qué bueno que exista todo esto, pero yo creo que deberíamos organizarnos un poco para que exista un sostenimiento para todo el año. Exacto. No vaya a pasar que todo esto es el primero, el segundo mes, luego se acabaron los conciertos, luego se acabó las donaciones, luego se acabó todo, y seguimos nuestra vida como que no mucho ha pasado. No será mejor de dosificar, digámoslo, nuestra ayuda, nuestra efervescencia para que nos dure hasta el año que viene, hasta el tiempo que sea necesario, ¿no? Sí, Pachita, lo que yo digo, carrera de caballos, parada de burro, ¿no? Ahí se quedó. Ya no, estas personas están entregando a nombre de ellas las fundas, las otras ya no quieren dar porque no quieren que las cosas salgan a nombre de otra gente. Eso no importa, Bachita, eso no importa. No quiero poner el ejemplo de mi labor, pero a través de la venta de mi libro yo he donado muchísimas cosas al Hospital Eugenio Espejo. Materiales, lo sabemos, así materiales. Es. Son mesas, vitrinas, son lockers, son fuentes de agua, charoles, cobijas que desaparecieron, las cobijas desaparecieron en una semana. Pero te digo, sí, se continúa en la donación, ya no al Hospital Eugenio Espejo, porque realmente no veo esa la labor, no veo que esa sea la labor. Ahí hay suficiente material, ya quedó eso como donación del gobierno tal. ¿Qué me importa? Eso está siendo utilizado en beneficio de los pacientes, lo que se utilizó, lo que se perdió, ya se perdió. Lo importante es que ahora estoy entregando. Suponte, gana alguien una mesa de bingo, tiene su pijama, sus sandalias, o su perfumito, o su cajita con champú, con rinse. Entonces, las entregas son personales a los pacientes. Más o menos entregamos unos 15 a 20 premios semanales. Es fuerte, ¿eh? Suponte que canten una canción en el bingo, por más desafinados que sean, el hecho de que hayan hecho su esfuerzo. O teníamos una señora que cantó hace unas dos semanas, pero hermoso, hermoso. Yo me acerco y le digo, pero qué linda voz, le digo, qué cosa más bonita. Y me dice, y le digo, dígame, ¿en qué parte tiene usted el cáncer? Porque estaba, claro, recibiendo la quimioterapia. Me dice, yo tengo cáncer de lengua. Pero tenía tanto deseo de esa peluca que usted iba a dar, que yo canté. Caramba, mira, ¿sí? Tu historias de vida historias conmovedoras, de vida. Ciertamente, ¿sí? ¿No? Sí, entonces, son cosas que a ti te mueven y dicen, no, están todas peladitas, tienen vergüenza, especialmente las más jóvenes. Conseguiremos pelucas. Yo saqué todas las pelucas de mi mamá, ella tenía muchas pelucas, doné todas las pelucas, y ha habido que una que otra persona que ha donado una, que ha donado otra peluca. Entonces les doy como premios especiales si se esfuerzan en el karaoke. Esta mañana está con nosotros la doctora Pilar Mosquera, y bueno, ella es muy conocida y reconocida realmente, no solamente en nuestro medio, sino fuera del Ecuador. Es una médica ecuatoriana, comprometida con su profesión hasta la médula, sobreviviente de cáncer, y no de uno, de algunos. Sin embargo, yo creo que su tenacidad, su amor a la vida y a servir a los otros, hace posible que ella todavía esté de pie haciendo cosas. Y como si eso fuera poco, todo lo que hace ahora, me contaba fuera de micrófonos, que está haciendo una maestría, miren ustedes. Entonces, hay una labor inmensa, una labor profunda que realiza, y por eso pues le había invitado con mucho afecto, conociendo quién es ella humanamente. Gracias. Y pues miren ustedes, ya van algunos años de ese voluntariado incansable. Es maravilloso, Pilar, es maravilloso, porque pues aparentemente la quimioterapia, claro, es aplicada para curar el cáncer, ¿verdad? Pero sabemos que en muchos casos ha sido totalmente dolorosa, ha sido algo que ha marcado. Un puntillazo final, sí, para muchas personas. Verás, yo tengo la siguiente teoría. La quimioterapia, yo no puedo estar en contra de algo que evidentemente me ha dado una sobrevida de 16 años, ¿no? Pero si el paciente recibe la quimioterapia a tiempo, por eso yo insisto tanto a mis pacientes, háganse un control de salud anual. No vengan cada 5 o 6 años. Porque ya las cosas, especialmente la menopausia en edades a partir de los 50 años, que es la mayor cantidad de mujeres que yo trato, ya se pueden ver muchos cánceres. Cánceres de cuello del útero, cáncer de endometrio, cáncer de mama, cáncer de huesos. Entonces, no esperen a sentirse mal para ir al médico. Un control anual. Porque me dicen, ah, doctora, es muy caro. Cierto que es caro. La medicina es muy cara. Inclusive si tiene seguro. Pero si nosotros guardamos un poquito de dinero mensualmente, suponte $10 mensualmente, tendremos para el final del año poder reunir una cantidad y hacernos un chequeo, un control, y no encontrarnos con esta sorpresa. Ahora, la quimioterapia es excelente cuando se encuentran los cánceres temprano. Cuando se encuentran los cánceres tardíamente, como yo les digo en mi libro, ya dejen al paciente en paz, que él decida si quiere continuar o si más bien disfruta sus últimos momentos y ya, ¿no? Pero obligar al paciente que está destruido en todo sentido, recibir quimioterapia, es darle el puntillazo final. Claro que sí. Sí. Nosotros quisiéramos tener la oportunidad, no sé si tal vez para el próximo mes tendremos consulta con tu tiempo, porque sabemos que tienes tu consulta también, aparte. Entonces, pues, a ver si podemos seguir un poco estimulando a la gente en esta área de salud y de solidaridad, que es otra forma de la solidaridad es otra forma de salud también, me parece, ¿no? Sí, Bachita, sí, así es. Yo quisiera realmente que nos... Yo sé que estás muy, muy ocupada, pero quizás podamos seguir escuchando tu voz, escuchando tu aliento. Y si hay alguien que esté interesado en contactarse contigo por la labor humanitaria que realizas, por hacer una donación, a lo mejor de pelucas, a lo mejor de premios pequeños para que sí se puedan ocupar, ¿dónde pueden hacerlo? Mira, me pueden llamar al teléfono 2477-639. Y si no pueden ir a dejar, pues yo enviaré a traer los premios. No se trata de grandes cosas. Ustedes siempre tienen en la casa supónganse un pañuelo que no les gustó, una bufanda que no les agradó, pero que esté nueva, ¿no? Nada de eso, si los premios tienen que ser nuevos. Pero siempre hay en las casas un adorno que dice, no, esto no me gusta, le dejo aquí. Pues hay gente a la cual le gusta y a la cual le sirve. Unas cucharas de palo, tú hubieras visto la felicidad de la otra semana por unas cucharitas de palo. Es increíble cómo claro la gente sí disfruta. Unos aretitos, una medallita. Necesito tantos premios para el Día de la Madre, porque vamos a hacer una fiesta en el servicio por el Día de la Madre, y quisiera que todas las pacientes se lleven algo. Amigas, amigos, ustedes han escuchado a la doctora Pilar Mosquera, y si usted puede también hacerse presente para el Hospital Eugenio Espejo, cuánto se lo vamos a agradecer. Y hágalo con alegría, hágalo con esperanza. Pues muchas veces, créanlo, más recibimos los que podemos extender algún acto de solidaridad que realmente quien recibe. Nosotros queremos agradecerle, pedirle disculpas a la doctora Mosquera por los inconvenientes de esta mañana. Esperamos que ya pronto se solucione. Y como siempre, agradecerle su labor, así, esa labor abnegada, comprometida con nuestro país. Gracias, Pati. Y quizás se multiplique ese ejemplo en muchas más mujeres, médicas, médicos. Realmente no importa la profesión, pero no realmente importa. El compromiso, no ¿cierto? No importa. Yo tengo 20 años en esta labor de voluntariado. Empecé con ACNUR, con la Cruz Roja Nacional. Ahora estoy con el Eugenio Espejo. Enferma, no enferma, tuviste con mi turbante pelada, pero nunca he dejado de hacer, porque eso me hace feliz, eso me da a mi vida. Entonces, claro que sí. Yo les invito, si no pueden asistir, pues yo les invito que ustedes me regalen cositas, un saco, una pijamita, algo que no les agrade, que no utilicen, que sea nuevo, por favor, para estos pacientes que necesitan. Son pacientes muy pobres y la mayoría de la costa, que llegan a la madrugada. Puedes imaginarte, vienen viajando toda la noche, llegan aquí a las 7 de la mañana para coger el primer turno de la quimioterapia y se van el mismo día. Yo no sé cómo pueden hacer. Qué fuerte, ¿no? Sí. No sé cómo pueden hacer, porque uno después de la quimioterapia se queda muerto. Claro. ¿No? ¿Y cómo regresan de viaje ese mismo día? Qué valentía. Sí, qué valentía. Qué interés. Vamos a seguir nosotros recordando a nuestro público en estos días, a ver si es que podemos lograrlo. Gracias, Pati. No, con muchísimo gracias. Gusto. Gracias. A ti. La doctora Pilar Mosquera, aquí en nuestro programa el día de hoy. Solidaridad es lo que hace falta. Sí. Vamos a ver cómo lo logramos. Increíble. Vamos cerramos la primera media hora y ya venimos con nuestro próximo invitado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Boletín de prensa número 65. El Gobierno Nacional brinda atención y servicios a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Sector productivo y financiero. El Consejo Consultivo de la Producción, liderado por el Ministerio de Industrias y Productividad, se reunió en Manta y trazó una serie de acciones para impulsar de manera inmediata la normalización y reactivación de la actividad productiva y económica en las provincias afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril en los ámbitos industrial, bancario, tributario, empleo, construcción y comercio exterior. De igual forma, la Corporación Financiera Nacional refinanciará 807 operaciones crediticias en Manabí y Esmeraldas, y las personas que tienen préstamos vigentes con la corporación se les otorgará un periodo de moratoria de 6 meses para el pago de intereses y capital. En este contexto, el Banco Nacional de Fomento, en su transición hacia Ban Ecuador BP, informó que diferirá los cobros de las deudas a cerca de 6.000 clientes de las zonas afectadas, cifra que representa alrededor de 30 millones de dólares. De acuerdo con esta medida, las mensualidades de los créditos vigentes de abril, mayo, junio y julio de los ciudadanos deudores cuyas actividades se ubiquen en los cantones Muisne en Esmeraldas, Bolívar, Jama, Jaramijó, Junín, Manta, Montecristi, Pedernales, Puerto Viejo, San Vicente y Sucre en Manabí se diferirán. Las agencias del Banco Nacional de Fomento, ubicadas en Calceta, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jipijapa, Montecristi, Paján, Pichincha, Puerto Viejo y Rocafuerte, atienden normalmente, mientras que las oficinas en Manta y Bahía de Caracas, que sufrieron daños, serán reactivadas paulatinamente. Servicios. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones habilita paulatinamente sus puntos de atención en carpas provisionales para facilitar los trámites para la ciudadanía en Calceta, Pedernales, Manta, Jama y Rocafuerte, mientras que en el resto de la provincia las oficinas se encuentran operativas. De igual forma, técnicos de la CNT trabajan para rehabilitar progresivamente los servicios de telefonía y datos en sectores donde la infraestructura sufrió daños. Por otro lado, la Corporación Nacional de Electricidad tiene disponibles 796 técnicos para brindar asistencia y disminuir los inconvenientes presentados en la ciudad de Puerto Viejo ante la emergencia. Hasta el momento se mantienen labores de reconstrucción de líneas, aplome de postes, instalación de transformadores, luminarias, alcanzando que los sistemas de transmisión y subtransmisión operen al 96%. Las zonas urbanas de las poblaciones afectadas tienen energía eléctrica y en el sector rural se ejecutan trabajos de mantenimiento en redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público. En la zona cero, el servicio de alumbrado público se restablece parcialmente para garantizar la seguridad de los técnicos que realizan diferentes labores. Ecuador, listo y solidario. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas y amigos, regresamos ya. Y habíamos anunciado en estos días la presencia pues de Pablo Arturo Suárez, este reconocido cineasta que dirigió tan distintos de esta película ecuatoriana que la verdad está causando mucha expectativa, ¿no?, en diferentes espacios en el Ecuador entero. Igualmente nos acompaña Ferran Herrera, catalán, que ciertamente fuera de micrófonos le digo yo que está aquí teñísimo y que casi pues lo de catalán no sé dónde lo dejó. A los dos, bienvenidos, gracias por estar en mi programa. Muchas gracias. Por supuesto, la invitación es para que nos cuenten cómo cómo nace Tan Distintos, ¿no? Entiendo que pues es una película que marca un antes y un después de alguna manera, porque nos estábamos acostumbrando hace algunos años acá en nuestro país en la película donde estaba el muchacho o la muchacha que ingería droga, la prostituta, el alcohólico, en fin, o sea, mucho drama, pero alrededor de estos episodios, ¿no? Sin embargo, ahora como que viene un oasis con esta película, una cosa más acogedora, más cobijadora, diría yo, si cabe el término. Pablo Arturo, gracias por estar aquí. Cuéntanos. Muchas gracias por la oportunidad. Para nosotros es importantísimo estar aquí conversándoles y contándoles de la película que se estrena hoy día, 29 de abril, en los cines, en Multicines Quito y Cuenca, que se llama Tan Distintos. Tan Distintos es una peli que habla sobre los secretos en las familias, sobre esos pequeños núcleos familiares y la cotidianidad, y cómo estos núcleos a la final se ven totalmente afectados, digamos, por estos secretos que hay en las familias, estas cosas que han pasado, que pasan y que de alguna manera siempre pasarán dentro de los núcleos familiares, y cómo las familias tienden a guardar esos secretos o no hablar de ellos. Justamente para nosotros es importantísimo plantear que esta película habla de que los problemas no necesariamente son esos secretos, sino el no hablar de los secretos, ¿no? Entonces, Tan Distintos, una peli familiar, cotidiana, íntima, pero a su vez en el que hay tres generaciones que se muestran, digamos, o que están presentes. Tenemos la generación de los personajes principales, que son estos abuelos, estos adultos ya mayores, con una sensación de muchos años de pareja juntos, ¿no? Y con un amor cotidiano, un amor de costumbre y de ciertas costumbres que les van distanciando también. Tenemos a la hija de ellos, que es Catalina, que es un personaje que está en la mitad de sus 30, con una energía y una vorágine, y sobre todo con una sensación de una madre que ha tenido que luchar por su hijo. Y su hijo, que viene a ser el nieto, el Benjamín, que es un niño que está a las puertas de la adolescencia, en sus 12 años, con esa picardía y esa inocencia, una especie de Daniel el travieso. Entonces tienes momentos de comedia, momentos para reírte y momentos de drama también, para pensar y a reflexionar. Sabemos que, pues, en el caso de Ferran Herrera sería este su debut, ¿no?, en el cine ecuatoriano. ¿Cómo? Sí, es mi debut y también es mi primer papel protagonista en un largometraje. Y todo fue porque conocí a Pablo en Barcelona, que él estaba haciendo su maestría allí. Nos conocimos, hicimos un cortometraje juntos, establecimos una muy buena amistad, y a través de aquí seguimos en contacto, y él, a cabo de un tiempo, me escribió un correo diciéndome que tenía un guión, su primer guión de largometraje, su ópera prima, y que me lo leyese con cariño, me lo leí con mucho cariño, y vi que tenía, bueno, que ese personaje, Ricardo, lo podía ser yo, ¿por qué no? Y nos pusimos en contacto y me convenció fácilmente, claro. ¿Cuánto tiempo estás ya acá en Ecuador ahora? ¿Estás, vienes por el estreno de la película? Vengo solamente por el estreno de la película, ya. Sí. El rodaje duró, vine para el rodaje 2 meses, en el año 2013. Uh-huh. Ahora, pues en esta información que tengo, sé que fue filmada en la playa Cañaveral, entre Cojimíes y Pedernales, donde precisamente ahora pasó lo que pasó y nos tiene todos consternadísimos, ¿no? Sí, esto fue de las cosas que obviamente no nos esperábamos y que de alguna manera nos permitió a nosotros plantear que la peli es un espacio para visibilizar la zona. Esta película no hubiera sido posible sin el apoyo de toda la gente local, porque hay un montón de gente que está tras cámaras, que son esos pequeños granitos de arena que ayudan para producir una película. Como tú sabes que hacer una película involucra un montón de gente, y en particular la gente local y de la zona. Entonces con ellos trabajamos cerca de un año en el 2013, todo el tema de logística, de conseguir apoyo de los líderes locales, las asociaciones de pescadores artesanales, tema de hospedaje con ciertos hoteles locales como el Coco Solo. Entonces un montón de gente que de alguna manera apoyó, puso su hombro para la película, que hoy día se ve en necesidades, ¿no? Entonces para nosotros también es una manera de plantear que la gente vaya a ver la peli también para ver lo hermoso de los paisajes, de las playas y de la gente de la zona. Y nos valoremos mucho más de esa zona, porque ahorita tenemos imágenes obviamente del desastre y con un poco dolorosas y difíciles, pero la peli plantea imágenes muy lindas de la zona y que nos hace realmente recordar y pensar que esta zona necesita reactivarse tanto productiva como económicamente, y esta gente necesita que visitemos las playas, que estemos con ellos y de alguna manera les apoyemos de esa manera, que yo creo que es el siguiente paso después de la donación voluntaria, ¿no? Claro que sí, permítanme decirlo a nivel personal, estoy plenamente de acuerdo. Creo que hay una, son etapas, ¿no? Son etapas, y sí la donación, y sí la solidaridad, lo decimos a cada momento, pero que no puede ser solo una efervescencia, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser una ayuda sostenida hasta, sí, que se pueda salir, y uno de esos sostenimientos es precisamente apoyar, digo yo, la dignidad de la gente, y eso se hace apoyando su trabajo, ¿no? Exactamente, hay un montón de pescadores artesanales que muchos nos ayudaron, que hoy en día no tienen a quien vender su pescado, sus productos, ¿no? Porque ya los distribuidores o la gente que era de intermediaria para llevar a las grandes ciudades no está yendo a las zonas a comprar pescado. Entonces, cositas como esas hacen la diferencia, porque realmente la gente lo que necesita es trabajar y reactivar y empezar su cotidianidad de nuevo, ¿no? Dentro del aprendizaje que ha sido esto para todos. Ustedes plantean también solidaridad de otra manera y lo van a hacer directamente. Háblenos un poco de esto. Pues nosotros este sábado y este domingo hacemos 2 funciones solidarias a las 10:30, me parece que es el sábado, y el domingo a las 10:30. La gente puede traer alimentos y con eso tienen la entrada para ver la película Tan Distintos. Si nosotros como productora, que se llama Mácula, vamos a estar ahí presentes recogiendo las donaciones y ahí haciendo intercambio de entradas o lo que se necesite para la gente que quiera entrar. La idea es que todas estas donaciones van a ir específicamente al sector de El Cañaveral y La Chorrera, que son los sectores donde se filmó más la película y son donde están las familias que necesitan más nuestro apoyo hoy en día. Especialmente el sector de La Chorrera, que es el que más sufrió daños en general, entonces su infraestructura y justo lo que te contaba. Ahí justamente están la Asociación de Pescadores de La Chorrera que nos apoyó, que es justamente la que hoy día se ve mucha necesidad también. Nosotros invitamos a ustedes, amigas, amigos, a ser parte realmente de este acto de solidaridad, pero realmente a mirar otro tipo de cine ecuatoriano también. Hay iniciativas nuevas que hay que apoyar, hay iniciativas nuevas que merecen además ser valoradas y multiplicadas, ¿no? Entre todos los ecuatorianos y fuera de acá también. Pues esto se va a estrenar. A estrenar, se va a estrenar fuera de Ecuador también, ¿verdad? Sí, un poco el estreno ha sido paralelo. Hoy día estrenamos en salas Quito y Cuenca, en multicines, como te contaba. Y la semana que viene vamos a ir al Festival de Cine Internacional de las Américas en Austin, que es un festival muy importante con un tono, o sea, con intención de cine latinoamericano y cine latino hecho en Estados Unidos. Y estamos en la selección oficial de competencia junto a otras cuatro películas de Brasil, México, Estados Unidos y Perú. Y justamente Tan Distinto es una de las seleccionadas para participar en esta competencia. Ojalá, bueno, veamos, ya solo estar ahí ya es un gran premio para todos los que hicimos la película. Entonces se va a estrenar primero en Estados Unidos y de ahí empezamos todo un viaje por festivales, que es el siguiente paso. Pero para nosotros era importante estrenar paralelamente, tanto internacionalmente como en nuestro país. Qué importante esto. Pablo Arturo, tú que estás en la dirección y estás inmiscuido a fondo, ¿no?, dentro del cine de nuestro país y todo, ¿cómo ves el cine ecuatoriano en este momento? ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando? Para mí el cine ecuatoriano está en un momento, digamos, complicado, pero también muy vigoroso. ¿Por qué? Porque este año se van a estrenar un montón de películas que se filmaron en los últimos 4 o 3 años, que tienen como distinta, una nueva energía, digamos, y Tan Distinto se empieza con esta nueva energía y esta nueva generación de cineastas, digamos. Y paralelamente lo que pasó ahora es que ya los fondos concursables del Consejo de Cine ya no va a haber este año por un tema de la crisis económica, y en general también siento que todo el bagaje de fondos posibles, tanto de apoyo a la empresa privada como auspicios de instituciones o fondos internacionales, en general a nivel Ecuador está bien complicado. Entonces va a haber un momento en el que se van a dejar de producir películas, especialmente en este año y el que viene, y eso va a hacer que haya otra vez una brecha muy grande entre los estrenos que habían. Pasamos de estrenar una película cada año a estrenar cerca de 10 o más anualmente en estos últimos 3 años. Pero yo creo que vamos a volver a tener pocas películas porque va a ser muy difícil levantar fondos para filmarlas. Entonces yo creo que ahorita lo que tenemos que pensar es realmente hacer una mea culpa a todos y replantearnos que hay que buscar una nueva manera de financiar películas con fondos mixtos, apoyando temas que tengan una involucración de varias partes de la gente interesada, y de alguna manera volver a hacer esto una industria. Y eso se hace llevando al público, y eso se hace contando historias nuevas, distintas como Tan Distintos. Ferran Herrera, pues como protagonista invitado, ¿no?, extranjero, pues ¿cómo ha sido la experiencia de hacer cine acá en Ecuador? ¿Cómo te has sentido? Bueno, para mí ha sido una gran experiencia, porque nunca había estado aquí, al otro lado del charco, ¿no?, como se dice, y fue la oportunidad no solo de poder visitar un país, una cultura. A nivel humano y profesional ha sido una experiencia muy grande por toda la gente que he conocido, amigos que tengo aquí ahora, para siempre, y a nivel profesional una muy, muy buena experiencia. Nosotros, amigas y amigos, queremos primero agradecer la presencia de Pablo Arturo Suárez, que es el cineasta ecuatoriano que precisamente pues escribe Tan Distintos, ¿no? Tan Distintos. Igualmente Ran Herrera, que nos acompaña esta mañana, y realmente insistir en la invitación de que todos debemos estar ahí por la película como tal, por la película, porque también cuando hay producciones, sean de películas, sean de, qué sé yo, conciertos y esto, quienes hacemos de público vamos, lo miramos, lo aplaudimos, lo criticamos inclusive, pero obviamos un poco pensar el esfuerzo económico, el esfuerzo de mil maneras, esfuerzo que se hace humano. En tiempo, en energía, en todo, cuando se hace una producción. Y esa es la parte que no la sabemos, que no la valoramos, si se quiere, ¿no? Entonces, pues, hay que ir, debemos ir. Pablo Arturo, pues, realmente está proponiendo un cine y hay que respaldarlo. Inclusive hasta para criticar, ¿no? Pero vamos, pues, vamos para criticar qué está pasando. ¿Qué está pasando ahora con el cine ecuatoriano? Mil gracias a ustedes. Formidable esta iniciativa, ¿no? Porque entiendo que los lazos afectivos se dan cuando suceden estas cosas. Ustedes estuvieron allá y pues nuestra gente es gente muy solidaria, muy querendona, ¿no? Muy solícita. Sí, sí, sí. Ahora es nuestro turno. Exactamente, y sobre todo queremos invitar a la gente a ver Tan Distintos porque es una buena película. No solo porque es una película ecuatoriana, sino porque es una buena película y porque la gente se va a identificar directamente con sus familias, se va a ver a sí mismo. Y creo que eso es algo importante. También estamos hablando de tres generaciones, los abuelos, la hija y el nieto, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos estamos hoy presentes y por eso creemos que esta es la peli que va a cambiarlo todo en ese sentido, porque el público va a volver a las salas, va a volver a ver cine, va a volver a ver cine ecuatoriano, pero además de eso va a salir feliz, golpeado, animado y a su vez riéndose de todo un poco, como la vida mismo, y eso es algo que creemos que es importantísimo esta película. No se olviden, hoy 29 de abril, estreno en Quito y Cuenca en Multicines. Ferran, por todo eso, ¿y por qué más debemos ir a ver Tan Distintos? ¿Por qué más? Porque yo creo que es importante, como decíamos, para el cine ecuatoriano, que ahora marca un antes y un después. Y que yo pienso que los ecuatorianos deben quererse más a sí mismos. Deben quererse más y a sus cosas y a lo que producen. Porque el otro día me pasó una anécdota, si me permites. Por favor. Estaba paseando por la calle y fui a unos multicines. Y pregunté, los próximos estrenos, ¿cuáles son? Y me dijeron, Capitán América. Este viernes Capitán América. Y yo dije, pero ¿por qué? Y no hay ninguno más. Y no lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabemos? Primero tendría que ser Tan Distintos y además también Capitán América. Pero primero lo nuestro, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y bueno, nosotros esperamos, después de estos estrenos, de este tiempo, la oportunidad de conversar contigo de nuevo, Pablo Arturo, a ver qué pasó, a ver cuáles son tus apuntes finales de toda esta experiencia, ¿no? Genial, y también me encantaría que veas la peli para conversar juntos de todo lo que te pareció a ti la peli. Creo que es una peli que va a causar mucho y va a causar mucho revuelo en uno mismo. Sobre todo eso es una peli importante para los núcleos familiares. Es una peli importante para nuestros padres, para nosotros, nuestros hermanos. Creo que esa es la gran importancia. Hay que hacer películas que también hablen de eso, ¿no? No solo de superhéroes. Una producción ecuatoriana que lo cambiará todo. Tan Distintos. Película ecuatoriana dirigida por el reconocido cineasta Pablo Arturo Suárez y producida por Carlos Andrade. Y pues esta es una película que empieza a desarrollarse en el año 2013 y nace con el deseo de poner en cartelera una propuesta diferente en el cine ecuatoriano. Tan Distintos, amigas, amigos, fue filmada en Playa Cañaveral, entre Cojimíes y Pedernales, cuyos escenarios rinden tributo hoy por hoy a los habitantes de estos lugares que fueron afectados por el terremoto. Con un reparto extraordinario de actores ecuatorianos y el debut del catalán Ferran Herrera en el cine de nuestro país, que describen esta experiencia como excepcional. Nuestra invitación entonces para el día de hoy y mañana, pues no podemos perdernos Tan Distintos. Oigan, y si me permite, quiero mandar un así como decimos nosotros, quiero mandar un abrazo a la Bacha Vergara. Increíble actriz, la coprotagónica. Es una maravilla esa mujer. Claro que sí, Bachito, un abrazo enorme te doy. A ustedes, mil gracias por estar acá. Gracias a ti. Gracias, mil. Bueno, cerramos nuestro programa, amigas, amigos. El día de mañana es sábado, ¿cierto? El día lunes nos vemos nuevamente aquí a las 9 de la mañana cuando nos juntamos en la casa. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.